Estic molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres i de presentar-vos a Michel Baumann, que és un teòric del món de les redes distributives i peer-to-peer. És també un actiu escriptor, investigador, conferenciant amb tot de la tecnologia, cultura i innovació en els negocis. És nascut a Bèlgica, és fundador de la Fundació Alternativa per Peer-to-Peer i treballa en col·laboració amb grups d'investigadors a nivell global i en producció i col·laboració amb govern i propietat. És analista de l'Agència de la Informació, va ser dels Estats Units, gestor de coneixement per British Petroleum, director d'estratègies de business per Belga.com, empresari d'internet en el seu país d'origen, Bèlgica. Ha impartit cursos d'antropologia de la Societat Digital Estudiants de Postgrau a Brussel·les i cursos relacionats amb la investigació PIPI de la Universitat Chiang Mai de Tailàndia. És autor d'un gran nombre d'assajos, incloent les fundamentals peer-to-peer i l'evolució humana i l'economia política del treball col·laboratiu. També és editor del boletí electrònic conegut com Pluralities Integration. El 2008 va treballar com a expert extern de l'Acadèmia Pontifícia de les Ciències Socials al Vaticà. Actualment és investigador de la Universitat d'Amsterdam i, a més, amb el projecte d'investigació Frog Society de l'Institut d'Altres Estudis Nacionals en l'Equador. En aquell lloc vol canviar la matriu productiva de l'Equador cap a una societat basada en el coneixement comú i obert. Actualment viu a Bangkok, Tailàndia, i al febrer de 2009 es va unir a la Universitat de Burakir Pundi com professor ajudant a desenvolupar, a més, l'Asian Trade Institute. Amb vosaltres, Michel Baumann. I abans de tot, us vull dir també que aquesta conferència és organitzada per la CIC, Cooperativa Integral Catalana, la Xarxa del Garraf, la col·laboració de Coltres BNG i de l'OPC. Teniu la paraula. Bona tarda, jo sóc David Reyes, sóc el secretari de l'Agència UPC Vilanova. Benvinguts aquí a la nostra casa, a Sala d'Actes. És un plaer que vingui una personalitat com el Michel Baumann aquí a la universitat. I hem englobat també aquesta conferència dintre d'un cicle de conferències d'enginyeria i la Geotru, que fem aquí per ser estudiants, si hi ha alguns estudiants per aquí, perquè trobem que és una conferència d'alt nivell tecnològic i també social i que engloba el que volem que sigui la nova visió del futur de la tecnologia. Benvinguts, welcome, Michel, i esperem que estigueu a vos aquí en aquesta conferència. Passo la paraula al Mau. Bona tarda, jo és un plaer que poder tenir el Michel aquí. I quan la Finance, des de la FIC, ens van demanar com a ECOL3, associació que estem promovent la moneda social de Turuta, i que com a tal doncs, la finalitat principal de la Turuta doncs, és promoure tot això que vagi en aquesta línia de l'economia col·laborativa. Per tant, doncs, de seguida ens va encantar de poder col·laborar. I també aprofito per dir que en aquest espai fa 3 anys que aquí mateix vam posar en marxa la primera trobada estatal de monedes socials i em fa molta il·lusió doncs, també aquesta col·laboració dels plegats. Gràcies. També vull puntualitzar que aquesta conferència està dintre de la celebració dels 5 anys de la Cooperativa Integral Catalana i bueno, tenim el plaer de tenir aquí amb el qual li donem la paraula ja perquè comenci i així tenim més temps de després fer un col·loqui. Thank you for inviting me. Gràcies per haver-me invitado. I think Catalonia has one big problem. Creo que Catalonia tiene un gran problema. There are too many alternatives and I'm exhausted after visiting 3 or 4 per day. for the last 3 weeks. Tienen demasiadas alternativas y estoy agotado tras haber visitado 3 or 4 cada día en esta última semana. So I really think this is a unique place, not because you have alternative, because there is an exponential growth of alternative projects really everywhere I go. But I haven't seen a place where there's so much integration of the projects, and that's really something that is unique to this region. Es un lugar muy especial, no solo porque haya muchos proyectos alternativos, sino porque hay un crecimiento exponencial de estos mismos proyectos. Y es uno de los pocos lugares donde están integrados entre sí. Because that's the main problem, I think, for alternatives today is the fragmentation. Creo que uno de los grandes problemas de las alternativas hoy en día es la fragmentación. So I want to talk a bit today about social change and how social change happens. Hoy quiero hablar un poco sobre el cambio social y cómo ocurre. So the way I see this, if you look at the really big phase transitions, like the end of the Roman Empire or the end of feudalism. Entonces podemos observarlo bajo la perspectiva de los matices de las grandes transiciones históricas, como el final del Imperio Romano o el final del feudalismo. So what you see is that there is a dominant system that is no longer able to solve important issues. Ahí contemplamos que un sistema dominante ya no es capaz de resolver temas importantes. For example, the issue of the biosphere and the ecology, climate change. Por ejemplo, ahora temas como la biosfera, la ecología y el cambio climático. Or the issue of social equality and giving a good life to everyone. O temas como la igualdad, la equidad social y darle una buena vida a todo el mundo. So when these things happen, what happens is that both the managerial classes and the productive classes are looking for solutions. Cuando esto ocurre, tanto la clase gestora como la clase productiva empieza a buscar soluciones. And so they start inventing new solutions for food, for clothing, for different difficulties that they are facing in the dominant system. Empiezan a idear soluciones distintas, tanto para la ropa, la comida, y para todas estas dificultades a las que se enfrenta el sistema dominante. And so what they're creating is patterns, different patterns that are emerging in different places in society. Entonces van creando distintos patrones que emergen en lugares distintos dentro de la sociedad. So let's take the 15th century, one century before, one century after, you see for weird things like the invention of purgatory. Entonces, en el siglo XV, quita por un siglo, empiezas a ver la invención de cosas raras como el purgatorio. Which allows Christians to lend money without going to hell. Que permite que los cristianos presten dinero sin ir al infierno. You see the Templars inventing double book accounting. Es que los Templares empiezan a inventar la contabilidad en varios libros. Copiado. You see the printing press, which allows a direct relation to knowledge. Se inventa la imprenta, que permite una relación directa con el conocimiento. And so, at the time when this is occurring, you don't really know what's happening. Entonces, cuando esto ocurre, no hay un concepto general de lo que está ocurriendo. But if you then move on 2 or 3 centuries, you know this was capitalism. These were the different patterns that would eventually find each other and create a feedback loop which eventually creates a subsystem within the dominant system. Si avanzamos 2 or 3 siglos, estos patrones dispersos los podemos identificar como capitalismo. Se alimentan mutuamente para crear lo que será entonces el sistema dominante. But there is a paradox. Pero hay una paradoja. And this is that the new is often used by the old to survive. El viejo sistema utiliza cosas del nuevo sistema para seguir sobreviviendo. For example, for a Roman slave owner, it makes a lot of sense to free his slaves and to make them into serfs. He needs a lot less soldiers to maintain social order. Entonces al esclavista romano pues le convence mucho poder liberar a los esclavos más o menos y tener siervos porque así no tiene que pagar a tantos soldados para mantener el orden sobre los esclavos. So the invention of this proto-feudalism, if you like, actually serves to perpetuate the old system for a longer time. Entonces la invención de esta especie de proto-feudalismo de alguna manera perpetúa el sistema antiguo durante más tiempo. Same thing happened with the invention of mercantilism and capitalism at the end of the feudal era. Y lo mismo ocurrió con la invención del mercantilismo y el capitalismo a finales de la era feudal. Think about how Louis XIV, when he defeated the feudal revolt against him called the Fronde, he used the early capitalists against the feudals. nos planteamos Luis XIV, cuando aplastó la rebelión de... So the aristocrats revolted against the monarchy, and it was called the Fronde, and he defeated them. Se llama la Fronda. Sí, la Fronda. Sí. Yeah. So he, the old regime was using capitalism, emerging capitalism for its own ends. El viejo régimen está utilizando el capitalismo para sus propios fines. But at the same time, by doing this, they direct resources to the new. Pero a la vez dirigen recursos hacia el nuevo sistema. Think today about Facebook, and you may hate Facebook. I fully understand that. Pensar en Facebook, por ejemplo. A lo mejor odiáis Facebook y lo comprendo por completo. But they are financing 2 billion people to do peer-to-peer relationships. Pero están financiando a 2 millones de personas para que se relacionen entre iguales. So that's the paradox. By trying to save themselves, they are actually creating this, supporting the subsystem. Es la paradoja. Para poder sobrevivir, de alguna manera están apoyando a este nuevo sistema. Until the contradiction becomes so big that there are political and social changes. Hasta que la contradicción se vuelve tan grande, tan enorme, que ocurren cambios políticos y sociales. So if we look at this today with that kind of hypothesis, what we see is the emergence of a proto-mode of production. Entonces, bajo el prisma de esta hipótesis, vemos la creación de un nuevo modo de producción. And this is what we call commons-oriented peer production. Y esto es lo que llamamos producción entre iguales orientada hacia el procomún. So how does it work? ¿Cómo funciona? We see today that the networks allow people to permissionlessly connect with each other. Hoy vemos que las redes permiten que las personas conecten entre sí sin tener que pedir permiso a priori. To communicate, para comunicarse, to organize themselves, para autoorganizarse, and to create value together, y para crear valor juntos. So I invite you to see the internet not just as a mode of communication. Entonces os sugiero que no solo contempléis internet como un modo de comunicación, but as a tool for a new mode of production, sino una herramienta para una nueva modalidad de producción. And so here's what's happening. Millions of people are contributing to the creation of common goods. Hay millones de personas que están contribuyendo a la creación de bienes comunes. So peer production is a system whereby you have an open system where anybody can contribute to the common good. La producción entre iguales crea un sistema abierto donde cualquier persona puede contribuir a la creación del bien común. So this is not capitalism. This is not paying labor to create commodities. Entonces no estamos hablando del capitalismo. No es pagar a obreros para crear productos. It's a contributive economy. Es una economía contributiva. And what they create is not commodities. It's a commons. Y no crean productos sino bienes comunes. So we have today vast communities creating open knowledge. Hoy tenemos enormes comunidades que crean conocimiento abierto, free software, software libre, and open design, y diseño abierto. So these are immaterial commons, if you like. Entonces son bienes comunes inmateriales. But they're connected with physical developments. Pero están conectados con desarrollos físicos. For example, the ability to miniaturize the means of production. Por ejemplo, la habilidad de hacer que los medios de producción sean más pequeños. So that you can invest in them with much lower capital than before. Para que puedas invertir en estos medios con mucho menos capital que antes. And the capital itself is becoming distributed. Y el propio capital se está volviendo distribuido. You can do crowdfunding, you can do peer-to-peer lending. There's many new ways to get not one big capital from one bank, but to get distributed capital, distributed machinery, etc. Ahora no tienes que ir a un solo banco para conseguir capital para hacer maquinaria distribuida o otras cosas, sino que puedes utilizar crowdfunding o préstamos P2P, etc. So that means that peer-to-peer is not just changing, you know, the sphere of knowledge and culture, it's actually changing production itself. El P2P no solo está cambiando en el ámbito del conocimiento y la cultura, sino que también está cambiando los modos de producción. And the new rule, if you like, is very simple. Entonces, este nuevo concepto es muy sencillo. If it's light, it's global. If it's heavy, it's local. Cuando es ligero, es global. Cuando es pesado, es local. So what you do is you create global open design communities. Entonces, creas comunidades de diseño abierto a nivel global. But then you create microfactories to actually produce for social need close to the communities that need them. Pero entonces creas microfábricas para producir, para satisfacer las necesidades sociales en las propias comunidades que van a utilizar esos bienes. And believe me or not, but this is enormously productive. Y aunque no me creáis, esto es enormemente productivo. It's more competitive than capitalism. Es más competitivo que el propio capitalismo. So I want to give you an example, and this is a typical industrial object. Voy a dar un ejemplo, y aquí un objeto industrial típico. So Margaret Kennedy, who was a monetary economist in the 80s, I think, she calculated that 48% of the value of anything we buy is rent. Margaret Kennedy, una economista trabajando en los años 80, dedujo que el valor de cualquier objeto que compramos, un 48%. I think it's 48%. Interest. 48% of everything you pay is interest. 48% es interés. A study that came out last year. So when you calculate matter and energy, not money, but actually matter and energy that goes into this bottle, it's actually 3/4 transport and 1/4 production. Cuando examinas toda la energía y la materia que va dentro de esta botella, verás que la mayoría es transporte y and 1/4 is actually making it. Y otro cuarto es solamente la fabricación. Finally, we have intellectual property. Y luego tenemos la propiedad intelectual. Which here probably is nothing, but you know, in pharmacy, in medicines, it's 3,000%, it's 30,000%. Que aquí, o sea, realmente en la botella no significa mucho, pero por ejemplo, en la farmacéutica, en la medicina, puede ser 300%, 30,000%. So you will not be surprised that studies show that open hardware can be produced at 1/8 of the cost of proprietary products. Teniendo esto en cuenta, el hardware abierto se puede producir con una octava parte del coste del hardware propietario. So this is okay. One more thing that I briefly want to say is just a moment. Otra cosa que os quiero mostrar. So this is the reason, this hyperproductivity and the fact that people in peer production can freely adhere to a common project. In other words, if you look at Wikipedia, for example, 100% of the people working for Wikipedia work because they want to work for Wikipedia. Lo que convierte esto en hiperproductivo es que la gente se puede unir a proyectos productivos. This is a el 100% de la gente que hace aportaciones a Wikipedia es porque quiere hacerlo. So we have 3 revolutions in human productivity in history. Dentro de la historia tenemos 3 revoluciones en la productividad humana. The first is the invention of coercion. La primera es la invención de la coerción. Slavery, etc. Esclavitud, etc. This is what creates civilization. Esto es lo que crea la civilización. The second invention is capitalism, which improves something, because in slavery you only work under direct coercion. La segunda creación es el capitalismo, que lo mejora un poquito porque cuando eres un esclavo la coerción es directa. Esa es la condición laboral. So external negative motivation. Entonces con el capitalismo tenemos una motivación externa negativa. Capitalism creates the illusion, or maybe the reality, that you're exchanging value with each other. El capitalismo crea la ilusión, quizás la realidad de que estás intercambiando valor. So this is positive external motivation. Y eso es una motivación externa positiva. But what peer production creates is intrinsic internal positive motivation. Pero lo que crea la producción en tareas iguales es una motivación positiva, intrínseca e internalizada. And nothing can beat the productivity of such a person. Y nada puede igualar la productividad de este bien social. So this is why capitalism is also embracing peer-to-peer. Y por eso el capitalismo también está adaptándose al P2P. And so let me show you on this equipment in the back of me. Yes, you can see. Voy a mostrar este esquema que tenemos aquí detrás. So this is, if you like, the politics of peer production. Aquí tenemos la política de la producción entre pares. Or if you like, class struggle 3.0. O si queréis verlo de otra manera, la lucha de clases 3.0. So here's what you have. You have the vertical axis, which is hierarchical versus distributed control. Tenemos el eje vertical que muestra un control distribuido en contraposición al control jerárquico. And the horizontal axis is a for-profit aim versus a social benefit aim. Y el horizontal es una orientación hacia el capital, hacia las ganancias, y el otro es una circulación de beneficios social. So this gives us four quadrants, four ways to use peer-to-peer. Y con esto tenemos como cuatro zonas, cuatro maneras de utilizar el P2P. The first is called netarchical capitalism. Lo primero lo llamamos capitalismo netárquico, la jerarquía de las redes. Yes, exactly. You know, he can do it for me. I don't have to actually give my lecture again. You're fine. He can anticipate what I'm saying, which is sometimes a bit, you know. So this is a. If you look at Facebook, the front end, what you use as a user, it is peer to peer. Si os fijáis en Facebook, la parte visible, lo que utilizáis como usuarios, sí es P2P. You can connect with anybody. Puedes conectar con cualquier persona. And you can organize a revolution on Facebook. Y puedes organizar una revolución a través de Facebook. But everything you don't see, pero todo lo que hay por detrás, is hierarchical. Es totalmente jerárquico. You have no control of the design. No tienes control sobre el diseño. They own your private data. Privatizan los datos y son los propietarios de los And 100% of the market value, which is derived from our exchanges, is captured by the platform. El 100% del valor de mercado, la capitalización que se deriva de la propia plataforma, la captura Facebook. So you can clearly see why this is a problem. Entonces está claro, podemos ver por qué esto es un problema. Because as more and more people create social utility using these types of networks, porque cuanta más gente haya creando bienes sociales utilizando este tipo de plataformas, and so create use value, creando valor de uso, the exchange value is monopolized. Hay un monopolio sobre el valor de cambio. And there is no return for the value creation. Y no hay reciprocidad con los creadores del propio valor. So this creates enormous precarity in our system. Y esto crea una especie de ultra precariedad dentro del sistema. More and more people are working for free. Cada vez hay más personas trabajando gratis. Which is a good thing by itself, but becomes perverted in this logic. Entonces, eso como idea está muy bien, pero dentro de esta lógica es algo perverso. This is why the lawyer of the Electronic Frontier Foundation, which is a digital rights organization, so porque los abogados de la EFF, que es una organización de derechos digitales, he says peer production is the wet dream of both capitalists and communists alike. Dice que la producción entre iguales es el sueño húmedo tanto de capitalistas como de comunistas. They both see a potential in it, but they see it from different viewpoints. Ambos ven gran potencial ahí, pero lo ven desde perspectivas distintas. Now, there is another way and to deal with peer-to-peer, and this is what Bitcoin is doing. Bitcoin is the money that can be created by individual computers. Entonces hay otra perspectiva sobre el P2P, y un ejemplo sería Bitcoin, que es un dinero que lo pueden crear los ordenadores. And Bitcoin is interesting because it has shown that we can create scalable, socially sovereign currencies on a global scale. Bitcoin es muy interesante porque demuestra que podemos crear monedas a escala global. But Bitcoin has been designed by a very particular political philosophy called anarcho-capitalism. Pero Bitcoin tiene un diseño que está influenciado por una filosofía política muy peculiar, que es el anarcocapitalismo. So, and the dream is that everybody is a little capitalist. Y el sueño es que todos seamos pequeños capitalistas. So if you look at Bitcoin, the peer-to-peer element of Bitcoin is in the computers, not in the people. Entonces este elemento entre iguales dentro de Bitcoin realmente está en los ordenadores, no en las personas. So I have 10,000 computers, and the farmer in Uttar Pradesh has zero computer. Entonces si yo tengo 10,000 ordenadores, a lo mejor hay un granjero en la India que no tiene ningún ordenador. So this is why the property divisions in Bitcoin are actually more unequal than even in the capitalist system. Entonces las divisiones de propiedad dentro del sistema de Bitcoin son incluso más desiguales que dentro del sistema capitalista. So then let's move to the right side, maybe it's the left side. Ahora vamos a ir hacia el lado derecho, que quizás debería ser el izquierdo. So here also we have a local orientation versus a global orientation. Y aquí vemos una orientación local en contraposición a una orientación global. So, and this is something I saw in Catalonia. There is a real explosion of this local resilience initiatives. Y esto lo contemplado aquí en Cataluña, hay una explosión de todas estas iniciativas de recursos locales. People are looking how to make food differently, how to make energy differently, and are looking at how to reorganize many, many different aspects of their lives. Las personas están buscando nuevas maneras de tratar la alimentación, la energía y reorganizar muchos aspectos de su vida. And we have things like co-working and maker spaces and fab labs and mutualization of the workplace. Tenemos espacios de co-working, maker spaces, fab labs, espacios de fabricación que mutualizan el lugar de trabajo. And they're all rising exponentially. Y están teniendo un crecimiento exponencial. Co-working from 3 to 50 in Barcelona in just 3 years. Co-working de 3 a 50 en Barcelona solo en los últimos 3 años. Urban agriculture in the United States, 48% in 2 years. Una subida del 48% en la agricultura urbana en Estados Unidos. And this growth also has to do with networks. We shouldn't forget that. A lot of these things are only possible because technology makes it fundamentally more easy to organize ourselves. Este crecimiento tiene que ver mucho con las redes, porque la tecnología hace que nos podamos autoorganizar de una manera mucho más fácil. Just an example, bike sharing. Por ejemplo, compartir bicicletas. It never worked. Antes no ha funcionado. Because people steal the bikes. Porque la gente robaba las bicis. And without technology, there was no good way to manage that problem. Y sin tecnología no había ninguna forma óptima de llevar, de tratar este problema. And now it's trivial. Y ahora da igual, funciona. So we have like 4,000 bike sharing cities, and some cities in China have 400,000 bikes in their system. Entonces tenemos como unas 4,000 ciudades que comparten bicicletas, y en algunas ciudades de China hay hasta 400,000 bicicletas dentro de estas redes. So then we have something which I think is still missing mostly, but I strongly argue that this should exist. Entonces tenemos algo que yo creo que falta, pero mi convicción es que debería existir. And this is, I think that people who are involved in local resilience should also very strongly think about globalizing their efforts. In a certain way. Entonces creo que la gente que está involucrada con la resiliencia total debería concebir de cómo globalizar estos esfuerzos de una manera que vamos a explicar. So let's take cars. I know it's not a good example for green audiences, but it's the emblematic object of industrial society. Vamos a hablar, por ejemplo, de los coches, que es un ejemplo malísimo para cualquier persona que le guste la ecología, pero es el producto industrial por excelencia. Today we have probably 30 different open source cars. Hoy en día tenemos unos 30 proyectos de coches de código abierto. And 2 or 3 of them are actually driving on the roads. Y hay 2 o 3 que podéis conducir por la carretera. One of them is called Wikispeed. ¿Cómo se llama? Wikispeed. And it was designed in 3 months by 80 people in a dozen countries. Y se diseñó en 3 meses con contribuciones de 80 personas en varios países. And it's 5 times as fuel efficient as any industrial car. Y tiene una eficacia de combustible 5 veces superior a la de cualquier vehículo industrial. So, global open design community, car engineers from the whole world. Entonces tenemos una comunidad de diseño global, ingenieros automovilísticos de todo el mundo. But production in a microfactory with 3D printing machines. Pero la producción ocurre en una microfábrica con máquinas de impresión en 3D. What I'm saying is that all these co-ops should organize globally. So all the people making Wikispeed cars should create global organizations. Entonces creo que todos estos proyectos se deberían organizar a nivel global. Toda la gente que está haciendo estos coches deberían operar de esta manera. And the reason I say this is I think we have to create counterpower. Y digo esto porque creo que necesitamos un contrapoder. I think we need global ethical entrepreneurial coalitions. Creo que necesitamos coaliciones emprendedoras, éticas y a nivel global. To create a counterpower against the extractive multinationals. para crear un contrapoder frente a las multinacionales extractivistas. But think about, you create here a fisheries commons in Vilanova. Por ejemplo, fijaos, o sea, los comunes que tenéis en Vilanova. Which may be a great initiative. Que puede ser una gran iniciativa. But just outside your territorial waters, you still have these huge boats depleting your fish anyway. Si son comunes de pesca, por ejemplo, aunque sea a nivel local, dentro de vuestras aguas territoriales pueden venir estos grandes buques pesqueros y se van a llevar vuestro pescado. So that's why I think, you know, it's not enough to, like, in the transition town movement, to use global internet to help local initiatives. I also think we should organize on a global level. Por ejemplo, el movimiento en transición no es suficiente utilizar internet para conectar iniciativas locales a nivel global, sino que estas iniciativas deberían funcionar también a nivel global. Okay, there's something else we should be doing. Y hay otra cosa que hay que hacer. So here's what is happening today. There's basically three big reactions to the crisis that we are facing. Esta es la situación hoy en día. Hay tres reacciones a la gran crisis que está ocurriendo. One is sustainability. Una es la sostenibilidad. Millions of people are trying to make production more sustainable. Hay millones de personas que están intentando producir de una manera más sostenible. The second is the solidarity economy and the new cooperative economy. La segunda es la economía solidaria y la nueva economía cooperativa. Which try to create social justice in the production system. Que busca la justicia social dentro de los sistemas productivos. And the third one is what I'm talking about, is the open and the commons movement and the peer-to-peer movement, which try to fight against the privatization of knowledge. Y lo tercero es lo que estoy describiendo, que es el movimiento del procomún, del P2P, etc., que lucha contra la privatización del conocimiento. And all these three things are happening. Y estas tres cosas están ocurriendo ahora. But they're very rarely combined. Pero pocas veces se combinan entre sí. For example, if you want to do an open hardware project, por ejemplo, si quieres llevar a cabo un proyecto de hardware abierto, most young people will look at startup models. Casi todo el mundo buscará hacer una startup. And if you want to do a cooperative open hardware model, y si quieres hacer un modelo de hardware abierto cooperativo, and you go to an ethical bank like Triodos, y vas a un banco ético como Triodos, they will ask you, where are your patents? Te van a preguntar, ¿dónde están los patentes? And you don't want to have patents. Y no quieres tener patentes. And so you don't get any money. Entonces no te van a financiar. Right? So we need to build bridges today. So one of the bridges I propose is called open cooperativism. Entonces necesitamos fusionar esto. Necesitamos estrategias, y una de ellas es lo que yo llamo cooperativismo abierto. Which means that co-ops should not just work for their own members. Que significa que las cooperativas no deberían solo trabajar en pro de su propia membresía. But structurally and legally create common goods at the same time. Sino que tanto estructural como legalmente crean bienes comunes también. So for example, Mondragon should use open licenses. Por ejemplo, Mondragon debería utilizar licencias abiertas. You can also create physical commons. También podemos crear comunes físicos. I met a housing co-op in Quito. Conocí a gente de una cooperativa de vivienda en Quito, where they require their members 100 hours of work every year, que necesitan que sus miembros lleven a cabo 100 horas de trabajo. And what they do is they clean the canyons in the city and make them into public parks. Limpian los cañones de la ciudad y los convierten en parques públicos, las ravinas. This is good for them because a clean park, you know, enhances the value of their housing. Esto les viene muy bien porque un parque limpio hace subir el valor de su vivienda. But at the same time, they're creating a common good for other people as well. Pero también están creando un bien común del que puede disfrutar más personas. So it's these kind of synergies and convergences we should be looking for. Entonces son estas convergencias y sinergias las que deberíamos estar buscando. Then the other side that I think we should be looking at, it's called the open source circular economy. Otra estrategia es lo que llamamos la economía circular de código abierto. Do you seriously believe that we can have a circular economy if all the supply chain information is kept secret by companies? It's never going to work. ¿Resulta concebible que tengamos una economía circular cuando todas las fuentes de producción sean secretos corporativos que no podemos observar? So if we want an ecological production, we need openness. There's no other way around it. Si buscamos la producción ecológica, necesitamos sistemas abiertos. Es de cajón. So we really need to combine these three elements in one coherent way of creating value. Tenemos que combinar estos tres elementos en una estrategia coherente para crear valor. So, let me explain what is the key problem today for peer production. Y os voy a explicar cuál es el mayor problema hoy en día para la producción P2P. So, I'll take the point of view of an individual. Desde un punto de vista individual. So, I'm a commoner. Yo soy un partícipe del pro común. I contribute to a common good. Contribuyo a un bien común. The common good itself is not a commodity. Y este bien común no es un producto. I can't sell it on the market. No lo puedo vender en el mercado. So in order to make a living, pero para ganarme la vida, I have to create added value services around the commons. Tengo que crear servicios de valor adicional en torno a este bien común. And then I have two main choices. Y entonces tengo dos elecciones. Become labor for capital. Convertirme en obrero para el capital, en trabajador. Or become a freelancer in the capitalist market. O hacerme autónomo dentro del mercado capitalista. So in other words, even as I'm accumulating commons, entonces incluso aunque estoy creando y acumulando comunes, bienes comunes, I cannot reproduce myself, my food, my shelter within this common system. No puedo alimentarme, no puedo reproducirme, no puedo alojarme dentro de este sistema del común. So that's the problem. Ese es el problema. And what's the solution? ¿Y dónde está la solución? Well, the solution is that commoners should create open co-ops. Entonces la solución es que los partícipes del procomún deberíamos crear cooperativas abiertas. And this way, I'm a commoner, but I'm also a cooperator, and that's how I make my living and get resources to fund my contributions. Entonces, contribuyo al común, pero también soy un cooperativista. Y esa es la manera que yo obtengo recursos que me permitan tener un sustento para hacer estas contribuciones. Now, once we do this, we can go very far. Si llevamos esto a cabo, podemos llegar muy lejos. Let me give you a few examples. Os voy a dar unos cuantos ejemplos. In terms of sustainability and actually saving the planet. La sostenibilidad que puede salvar el planeta. Okay. First of all, if you design a product as a company, you have to design for scarcity. Si eres una empresa que estás diseñando un producto, diseñas para la escasez. Because the market, by definition, deals with scarce goods. Porque el mercado, o sea, se caracteriza por tratar con bienes escasos. So if you make a solar panel, entonces si construyes un panel solar, you have to make sure it will break down in 10 years. Tienes que asegurarte de que se vaya a romper. De aquí a 10 años o 5. Green computers, so-called green computers, actually break down after 2.5 years. Entonces, lo que llaman ahora ordenadores ecológicos se estropean en 2 o 3 años. It's not because they're evil people, it's because in that system you have to think that way. No es porque sean seres malignos, sino porque dentro de este sistema te tienes que plantear las cosas así. If you make a computer that lasts for 20 years, you go out of business. Si haces un ordenador que va a durar 20 años, pues acabarás en bancarrota. But here's the thing, if you're an open design community, pero si perteneces a una comunidad de diseño abierto, you never design for scarcity. Jamás diseñarás para la escasez. You design the best possible product that lasts as modular, that everybody can change it. It's just a normal thing to do. Diseñarás proyectos modulares que duren mucho, que cualquier persona pueda cambiar, es lo que vas a hacer naturalmente. So if around these commons you have open co-ops, si tenemos esta serie de cooperativas abiertas en torno a estos bienes comunes, they will produce sustainable goods. Producirán bienes, productos sostenibles. Not because they're better people, just because that's the logic of this system of production. No porque sean más simpáticos ni mejores personas, sino que es la lógica inherente de este sistema de producción. And this is also very important. Y esto también es muy importante. Everything you do physically has a cognitive side. Todo lo que se produce físicamente, se realiza, tiene un aspecto cognitivo. So if I exchange this bottle with you and I want your money for it, entonces si cambio esta botella contigo y quiero que me des tu dinero, we need accounting. Necesitamos contabilidad. If I want to organize my production, si quiero organizar mi producción, I need a supply chain and logistics. Necesito logística, necesito una cadena de producción. So imagine this, you have a commons. Entonces, with people, paid or not paid, who contribute to this common good. Entonces, imaginar que tenemos este campo común con personas que reciban un salario o no, contribuyen a estos bienes comunes. And around this, you have all these open co-ops. Y en torno a esto tenemos esta serie de cooperativas abiertas. So what you do is open supply chains. Entonces lo que hacemos es tener una cadena de producción abierta. And open accounting. Y contabilidad abierta. And so you can look at what you are doing so you can coordinate your activities. Entonces nos podemos observar mutuamente para coordinar nuestras actividades. It's not market pricing and it's not central planning, it's mutual coordination. No es ni el sistema de precios ni planificación centralizada, es coordinación mutua. So, to summarize what pricing is for the market, entonces resumiendo lo que el precio es para el mercado, and hierarchical or democratic decision making is for the planning system, y lo que la jerarquía o la toma de decisión democrática es para los sistemas planificados. Mutual coordination is what is for the commons. Dentro del ámbito del común, lo que encontramos es la coordinación mutua. So I want to say something about subjectivity, about, you know, what it is to be a person in this system. Entonces os quiero hablar subjetivamente, o sea, ¿qué significa ser una persona dentro de un sistema así? Historically, you know, in the feudal society, everybody was a believer. Históricamente, en las sociedades feudales, todo el mundo era creyente. I believe in the true God, I'm a good person. Yo creo en el Dios verdadero, soy una persona. And those people don't believe in the true God, they're bad persons. Y esa gente de ahí no cree en el Dios verdadero, son muy mala gente. And we had 3 centuries of civil war. Y tuvimos en Europa 3 siglos de guerra civil. So capitalism as an ideology, liberalism, was a reaction to this. They said, let's recognize that we are actually selfish people. El capitalismo y el liberalismo, de alguna manera, fue una reacción ante esto. Es decir, vamos a reconocer que somos gente egoísta. And if everybody recognizes this and just takes care of his own business, then society will be okay. Si todo el mundo admite esto y solo se encarga de sus propios intereses, la sociedad irá muy bien. And I think this is what we see today is no longer, is not working. Y creemos que a día de hoy esto ya no funciona. We're destroying the environment and we're creating more and more inequality. Estamos destruyendo el medio ambiente y cada vez estamos creando más desigualdad. So what's the answer? ¿Y cuál es la respuesta? I don't think the answer is to think that everybody is a good person. No creo que la respuesta sea plantearse que todo el mundo es una buena persona. The answer is to recognize that we're complex beings. La respuesta es reconocer que somos seres complejos. With selfish and altruistic polarities. Con polaridades tanto egoístas como altruistas. And so to create a social system which allows us to create a common good independently of our motivation. I know that sounds strange. Entonces podemos crear un sistema que nos permitiera crear para los bienes comunes independientemente de estas características. Y sé que suena un poco raro. So what we have to design is a social system where the individual motivation converges with the common good. Tenemos que diseñar un sistema social donde la motivación individual entra en convergencia con el bien común. Take Wikipedia. Pongamos el ejemplo de Wikipedia. Why do people contribute to Wikipedia? ¿Por qué contribuye la gente a Wikipedia? For thousands of different reasons. Pues por miles de razones distintas. Because they're paid by the CIA. Porque les paga la CIA. Because they're paid by Microsoft. Porque les paga Microsoft. Because they're idealistic and want to create a universal encyclopedia. Porque son idealistas y quieren crear una enciclopedia universal. Because they want to learn. Porque quieren aprender. Because they want to get a reputation. Porque quieren tener una reputación. Because they want power and so they want to exclude other people from contributing to Wikipedia. Porque quieren tener poder y excluir a otros a la hora de contribuir en Wikipedia. But all of them are actually creating a universal encyclopedia. Pero todos están creando una enciclopedia universal. So this is what we're doing with Pupilage. We're creating this transparent social system which allows every individual to contribute and design in such a way that the common good is created in the same process. Esto es lo que hacemos con la producción entre iguales. Estamos diseñando un sistema social donde todo el mundo puede contribuir y crear valor dentro de este proceso. And that's a real anthropological revolution. Y esto antropológicamente es una revolución. Because in capitalism that's not how it works. Porque en el capitalismo esto no es lo que ocurre. We think we're all selfish. Pensamos que todos somos seres egoístas. And we hope that the good will come out of it. Y esperemos que algo bueno saldrá de eso. And then we have the state from the outside that polices that dynamic. Entonces tenemos el Estado desde fuera que aplica la policía y vigila esa dinámica. And so in the new system, it's internalized. This is very important. It's actually internalized in the production structure. Entonces es importante que en el nuevo sistema esto está internalizado en la estructura productiva. And it also answers the atomism of capitalist society. Y también da respuesta al atomismo de la sociedad capitalista. Before capitalism, we all had an identity. Antes del capitalismo, todos teníamos identidad. Father, mother, lord, madre, shaman. And it was usually a generation, across generations. Y normalmente se transfería de generación a generación. In capitalism, we get our identity through our jobs. En el capitalismo obtenemos nuestra identidad en base a nuestros trabajos. But the job system has been disintegrating for the last 20 years. Pero el sistema laboral se ha ido desintegrando durante estos últimos 30 años. If you're 35 today, you probably have 13 jobs already. Si tienes 35 años hoy en día, seguramente ya has pasado por 13 trabajos. Yeah, that's the average today. Y esa es la media hoy en día. So how can you build an identity that way? ¿Cómo vas a construir una identidad por ese periodo? So here's how it works with peer production. Y así es como funciona con la proyección. My identity is built through my contributions. Construyo mi identidad a través de mis contribuciones. And the productive communities recognize my contributions. Y las comunidades productivas reconocen mis contribuciones. And I build my identity by contributing to different communities according to the best that I have in myself. Y construyo mi propia identidad contribuyendo a distintas comunidades basado en mis propias inquietudes y cualidades. So we call this principle, it's a bit of a difficult word, equipotentiality. Entonces, a este principio, es una palabra un poco rara, lo denominamos como equipotencialidad. So what does it mean? ¿Qué significa esto? So we don't compare people and say, I'm better than you, because I have a PhD. No comparamos a la gente, decimos, yo soy mejor que tú porque yo tengo un doctorado. I don't have a PhD, by the way. Yo tampoco. What I say is, Stacco is an extraordinary translator. Lo que digo es que Stacco es un traductor extraordinario. And I get a headache after 5 minutes when I do this. Y a mí me da dolor de cabeza 5 minutos después de hacer esto. So obviously, in translation, Stacco is better than me. Entonces, dentro de la traducción, evidentemente Stacco es mejor que yo. But, and I'm sure if I look very, very hard, I will find something that I'm better than Stacco. Estoy seguro que sí. Que si lo busco, encontraré algo que pueda hacer mejor que Stacco. So, what's the answer? The answer is to build a social system that is transparent and allows each of us to contribute the best that we think we can do. Entonces la respuesta es construir un sistema social transparente que nos permita contribuir de la mejor manera posible. And of course, I can say I'm a good soccer player and I can suck at it. Entonces puedo decir sí, puedo ser un gran jugador de fútbol. And I can suck at it. Y también puedo ser malísimo. So it's my peers. Entonces son los demás, mis iguales. Who do the same thing as me that will judge my real quality. Que están haciendo las mismas actividades que determinarán la calidad de lo que estoy haciendo. And give me a motivation to improve myself. Y me darán la motivación para mejorarme a mí mismo. So what I'm trying to show is that this is a real social, anthropological, philosophical, spiritual revolution that we are going through. Entonces quiero mostraros que esto es una auténtica revolución antropológica, social, espiritual. Okay, I'm going to end in 5 minutes, just give you a little idea of what the social system is that exists today around peer production. Entonces en 5 minutos os voy a dar una idea del sistema social que existe en torno a la producción entre iguales. So this is what happens under capitalism. Esto es lo que pasa con el capitalismo. So we have productive communities. Tenemos comunidades productivas. But the value that we create is captured by corporate platforms. Pero el valor que creamos se ve capturado por las plataformas corporativas. And so there is a kind of exclusionary financialization of our free labor. Hay una financialización exclusionaria, exclusivista de nuestra labor. But it could work this way. Pero podría funcionar de esta otra manera. So, at the center of peer production, we have productive communities. En el centro de la producción entre iguales tenemos comunidades productivas. And they create commons. Y crean bienes comunes. This means if we go from the micro to the macro, this is also revolution. It means that today civil society, citizens are productive. Esto si nos lo planteamos de lo micro a lo macro, si lo escalamos, significa que la propia ciudadanía puede ser productiva. Because we contribute to the common goods. Porque contribuimos a los bienes comunes. We really create value. Realmente creamos valor. Then we have our open co-ops. Entonces tenemos nuestras cooperativas abiertas. And this is the ethical market function in this peer production. Y esto dentro de la producción P2P es la función del mercado, so, del mercado ético. This is the solidarity economy, the open co-ops, the fair trade. These are companies which do not externalize social and ecological, you know, the bad things they do. They actually integrate it in their functioning. Esto es la economía social y solidaria, las cooperativas abiertas, etcétera. Son el tipo de compañías que internalizan lo que hacen en vez de externalizar los costes ecológicos o laborales. No, here I need to talk a bit with my anarchist friends. Ahora tengo que hablar con el departamento artístico about the state. Sobre el Estado. Okay, if you look at peer production, there is a third institution. Si vemos la producción P2P, existe una tercera institución. And these are foundations. Y estas son las fundaciones. Almost every open source project has a foundation. Casi todos los proyectos de código abierto tiene una fundación. Linux Foundation, la fundación Drupal Linux, Foundation, Drupal, Bitcoin Foundation, Wikimedia Bitcoin, Foundation, etc. Wikimedia, etc. So what do they do? ¿A qué se dedican? They don't tell anybody what to do. No le dicen a nadie qué tienen que hacer. But what they do is they enable the cooperation to take place. Pero facilitan que esta cooperación se pueda llevar a cabo. They take care of the infrastructure. Cuidan de la infraestructura. So we have a community based on individual contributions, mutual coordination. We have entrepreneurial entities, and we have this foundation. Tenemos comunidades basadas en las contribuciones individuales, la coordinación mutua, y por encima tenemos esta foundation for benefit, for benefit. Las fundaciones que facilitan estas dinámicas con ánimo de beneficio. Here is my proposal. This is the new state. Esta es mi propuesta. Estos son los elementos del nuevo Estado. It's a partner state, a state form that enables and empowers individual and social autonomy. Es el Estado socio, una especie de Estado que empodera y que permite la autonomía social e individual. It creates the civic infrastructure across the territory. Crea las infraestructuras cívicas en todo el territorio. And for me, this is the politics, the political challenge today. Y para mí esto es la política del cambio hoy en día. There's three ways that we to deal with this, and I'll give an example of each. Hay tres maneras de enfrentarse a esto, y os voy a dar un ejemplo de cada una. And first, the worst way is the Spanish way. Y entonces la primera y la peor de todas es la manera del Estado español. It's to fight against peer-to-peer. Que lucha activamente contra el P2P. To make sure you cannot have renewable energy. Que se asegura que no puedas crear energía renovable. That crowdfunding remains difficult, so you still have to go to the banks. Que el crowdfunding sea algo muy difícil, o sea que tienes que ir al banco. Spain is an example of a very conscious anti-peer-to-peer, anti-commons politics. El Estado español es un ejemplo perfecto de una política totalmente anti-P2P, anti-entre iguales. Which is why the people who do differently are so radical as well, as a reaction to that. Entonces, como reacción contra eso, la gente que hace cosas distintas aquí se percibe como que muy radical. There's another way, which is the Dutch and the British way. Pero hay otra forma de hacer las cosas, que es la manera holandesa o británica. Which is to embrace peer-to-peer, que es abrazar el P2P. Without creating any civic infrastructure, but actually destroying civic infrastructure. Pero sin crear infraestructuras cívicas, sino destruyéndolas. The Big Society in the UK. El proyecto Big Society, la gran sociedad en el Reino Unido. And the Participation Society in the Netherlands. Y la sociedad participativa de los Países Bajos. You can do it yourself. Es vosotros mismos. You don't need us. No nos necesitáis. We can concentrate on helping the banks. Nosotros nos podemos concentrar en and you take care of the libraries and the swimming pools and public transportation. You don't need the state for that. Y vosotros podéis cuidar de las piscinas, las bibliotecas, el transporte público. Ya no necesitáis al Estado. So there is, I think, a third way. Pero yo creo que hay una tercera vía. And this is the partner state way. Y este es el Estado socio. And this is a collective that takes care that you have good public transportation, good cell surfers so that you can cooperate. Es un colectivo que cuida de que haya buenos transportes públicos, que haya buenas infraestructuras para habilitar la cooperación. That maybe installs a basic income. Que quizás implemente una renta básica. Measures like that. Medidas como esta. I'll give you an example how this could work. Os daré un ejemplo de cómo podría funcionar. So this is in Bologna, in Italy. Hablando de Bologna, en Italia. And it's called the Bologna Regulation for the Care of the Urban Commons. Y se llama la regulación de Bolonia para el cuidado de los comunes urbanos. In Bologna, a citizen collective in a neighborhood can make a proposal to improve their neighborhood. En Bolonia, los colectivos ciudadanos de los vecindarios pueden hacer propuestas para mejorar estos mismos vecindarios. There is an evaluation process. Hay un proceso de evaluación. And then there is a negotiation between the city and the citizen collectives about how the city can help the citizens realize these projects. Entonces hay un proceso de negociación entre los colectivos ciudadanos y la ciudad para ver cómo la ciudad puede llevar a cabo estas propuestas. 30 projects have been approved in a year. Se han aprobado 30 proyectos en un año. 100 in the pipeline. Hay otros 100 a la espera. And 2-3 dozen cities are ready to do the same in Italy. Y hay 2 o 3 docenas de ciudades que están preparadas para llevar a cabo esto en el resto de Italia. So you can clearly see the difference here. It's the actual citizens. Entonces podéis ver la diferencia. Es la propia ciudadanía. Who actually create the public policy. Que están creando políticas públicas. And the city is an enabling mechanism. Y la ciudad las habilita. So this is not the state who produces services to passive consumer citizens. Entonces no hablamos de un estado que produzca servicios para una ciudadanía pasiva que los consuma. Another example from the same region in Italy. Otro ejemplo de la misma región en Italia. It's called Solidarity Cooperatives for Social Care. Son las cooperativas de solidaridad para los cuidados sociales. It's for people with handicaps, the elderly, children in difficulties, these kind of things. Es para dependientes, ancianos, niños con dificultades, etc. They're funded by the state. Tienen financiación estatal. But they're managed by their stakeholders. Pero son gestionados por sus partes contribuyentes. Doctors, nurses, aid workers, patients, parents, etc. Doctores, enfermeros, pacientes, padres, familiares, etc. When they reach 150, they split. Cuando llegan a 150 miembros, se dividen. And the older co-op has to help the newer co-op. Y la cooperativa más asentada tiene que ayudar a la nueva. So here's what I propose. We should be looking at public commons partnerships and the commonification of public services. Esta es mi propuesta. Deberíamos ver colaboraciones entre lo público y lo común y la poner en común los servicios públicos. So create a base level of citizen rights, you know, for health and housing, but through democratic co-production. Crear una capa base de derechos ciudadanos, sea para la vivienda, etcétera, pero a través de la cooperación. No, we can use the name of the state for this. You know, maybe the police or whatever. No tenemos que utilizar la palabra Estado para describir esto, utilizar la polis o algo distinto. But it is an entity for all citizens. That's what's important. Pero all citizens. Es una entidad que cuida de todos los ciudadanos. So it's not just groups negotiating with each other. It's really to still have citizens in a society. No es para que los grupos distintos que negocien entre sí, sino que tengamos una. And to organize society not around property but around citizenship. Y no organizar una sociedad en torno a la propiedad, sino en torno a la ciudadanía. Okay, I'm going to stop here. Voy a parar ahora. Just a few proposals that I try to push everywhere I go. Voy a lanzar unas cuantas propuestas que se las cuento a todo el mundo allá donde vaya. One is to create citizens' assemblies for the commons. La primera sería crear asambleas ciudadanas para los comunes. And I heard you actually have something like that already in Catalonia. Y he oído que ya tenéis algo similar aquí en Cataluña. And the second thing is to create chambers of the commons. Y lo segundo sería crear cámaras del común. Which is to unite the ethical entrepreneurial entities. Para unir todas estas entidades empresariales éticas. And to use these to recreate a politics and a policy around the commons. Y utilizar estas para recrear una política y políticas en torno al común. And this is vital. Esto es vital. Because why is the welfare state being destroyed? ¿Por qué se está destruyendo el estado de bienestar? Because it was based on labor, and labor in the West is declining furiously. Porque estaba basado en los obreros y ya no quedan obreros en Occidente. Only 7% of the people in Europe actually produce physical goods. Solo 7% de la ciudadanía europea está produciendo activamente bienes físicos. So the surplus value is no longer created here in the West. It's created in the global South and it's captured by the financial system. Entonces la plusvalía ya no se crea aquí en Occidente, sino en el sur global, pero la captura Occidente y el sistema financiero. And so it's no longer coming to us. Entonces ya no se devuelve, ya no nos lo devuelven. And building coalition based on labor is no longer working. Entonces crear coaliciones basadas en el movimiento obrero ya no funciona. But every citizen is concerned with common goods. Pero a toda la ciudadanía le afectan los bienes comunes. And we can use the commons as the glue, as the new subjectivity to create progressive coalitions. Podemos utilizar los comunes como el pegamento de una nueva subjetividad para crear coaliciones. And again, I think actually in Catalonia this is already happening, for example with En Comú in Barcelona. Y creo que en Cataluña esto ya está ocurriendo, por ejemplo, con En Comú en Barcelona. So I'm not endorsing any particular movement here, but I think the chambers and the assemblies, I don't think they should endorse a particular movement, but they should support the people who work for the common good. Entonces yo no apoyo a ningún movimiento o partido en particular, pero creo que dentro de estas asambleas, etcétera, deberíamos apoyar a las personas que hay dentro que están trabajando para el bien común. And think about the civic infrastructures that you need to do this kind of work. Y plantearnos las infraestructuras cívicas que necesitamos para llevar a cabo esto. Voilà. So, thanks for inviting me and thanks to the CIC. I spent 2 weeks visiting all kinds of initiatives here in Catalonia. Gracias por invitarme. Gracias a ti. And I also saw people from the CSES and other networks. So this is really, in my opinion, one of the most dynamic commons regions that I've seen. And I travel a lot, believe me, too much. También he visitado a gente de la Xarxa de Economía Solidaria, de otras regiones, y os quiero decir que estas son las regiones donde están pasando más cosas con el común que he visto jamás. Y viajo muchísimo. And let's make Villanova ground zero for the commons. Y vamos a hacer que Villanova sea el núcleo central de los comunes. Michelle entiende castellano y dice que ahora entiende catalán. O sea, si le habláis lento, os comprende. Cualquier cosa que no entienda, me preguntará a mí. I studied Latin in school, speak French, understand Spanish, so Catalan, it's okay. Sounds like Portuguese to me. ¿Puede ampliar un poco la experiencia esta que ha comentado de los comunes que se divide cuando crece, se crea otro común? ¿Dónde es esto? Okay. Yes, so this is, I don't know that much about it. This is in Emilia-Romagna. No conozco tanto sobre el tema, pero es en Emilia-Romagna. It's the province around Bologna. Es la provincia donde está la ciudad de Bologna. Which used to be Communist Party for a very long time. Que fue el centro del Partido Comunista. And with a very strong cooperative economy. Y tiene una economía cooperativa muy fuerte. I'm not sure about the figures, but it's like 40% or even 70% of the economy is actually a cooperative economy. No me acuerdo de las cifras exactas, pero entre un 40 o incluso un 70% de la economía es economía cooperativa. And in the 80s they had the first crisis of the welfare state. Entonces en los 80 con la primera crisis del estado de bienestar. That's when they created, out of necessity, the solidarity co-ops. Entonces por necesidad empezaron a crear estas cooperativas solidarias. Because, for example, parents with handicapped children had no support whatsoever. Entonces, padres que tenían niños dependientes no tenían ningún apoyo del Estado. So they self-organized, and over time, then the state decided to actually fund them. Entonces empezaron a autoorganizarse y más adelante el Estado empezó a financiarlas. And the same system exists in Quebec as well. Existe el mismo sistema en Quebec. Where 98% of new co-ops are solidarity co-ops. Donde el 98% de las nuevas cooperativas son cooperativas solidarias. And there's a good book called Humanizing the Economy. Hay un buen libro, un gran libro, que se llama Humanizando la Economía. De John Restakis, has chapters on Quebec and Northern Italy. You will find all the information there. De John Restakis, y tiene capítulos dedicados a Quebec y al norte de Italia, y encontrarás muchísimos. Me gustaría que quizá profundizara un poco sobre el papel que considera en este tipo de modelo social, de economía, nueva economía, que tienen o pueden tener las monedas sociales locales. Yes. My vision is we need monetary biodiversity. Creo que necesitamos una biodiversidad monetaria. So we need local monies to protect the local value streams from extractive activities. Necesitamos monedas locales para proteger las vías de valor locales de actividades extractivistas. But I also think we need to reform the national money. Pero creo que también tenemos que reformar la moneda a nivel nacional. Because I don't think it will disappear. Porque no va a desaparecer. So we need to democratize national money production. Tenemos que democratizar la producción de dinero a nivel estatal. And create it interest-free. Y crearlo libre de intereses. And also think we need affinity currencies. Pero también necesitamos monedas con afinidad. Which can function on a global scale. Que pueden funcionar a nivel global. So that's why the P2P Foundation we work with the CIC around Faircoin and Faircoop. Por eso la P2P Foundation hemos trabajado con la CIC, con Faircoin y Faircoop. To create a global ecosystem for fair trade co-ops. Para crear un ecosistema global para cooperativas de comercio justo. And have our own money system to do this. Y poder tener nuestro propio sistema monetario para llevarlo a cabo. So I think the important thing is to really work at different levels at the same time. Creo que es muy importante trabajar en varios niveles simultáneamente. And not just local money. It's important, but it's not the only thing. No solamente local, o sea, es muy importante, pero no es lo único. Because if you have a crisis like in Greece, you know, it's not enough to have a community currency. Because the whole country is collapsing anyway. Porque si tienes una crisis como la griega, no es suficiente tener una moneda local. Porque todo el Estado está colapsando. So if you don't want all the institutions to collapse and the healthcare and the pensions, you need a socially sovereign money at that level. Entonces, si no quieres ver el colapso de las instituciones, las pensiones, la salud, etc., necesitas cuidarlo a nivel sistémico. So I think we need a lot of experimentation. Creo que necesitamos mucha experimentación. And interconnection between different currencies and see. So okay, this is not really an answer, but I think it's very important. So what I see in Catalonia is not just fragmentation, but actually ecosystems. Necesitamos interconexión entre los distintos tipos de moneda, y esto es importante recalcarlo, pero lo que veo en Cataluña no es fragmentación, sino una comunicación, un ecosistema. And this is happening in other parts of the world. For example, I was in Madison, Wisconsin. Esto ocurre en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Madison, Wisconsin. It's called Mutual Aid Network. Y ahí se llama la red de ayuda mutua. And they're looking at how to connect with Time Bank, with the credit union, with the food co-op. Están viendo cómo conectar con los bancos de tiempo, con las uniones de crédito y con las cooperativas alimenticias. In Lille, in northern France, there's a project called encommun.org. En Lille, en el norte de Francia, hay un proyecto que se llama Encomun.org. And they're mapping the common good organizations, their immaterial commons, their material commons, and the value streams between them. Están mapeando las conexiones del bien común, ya sea de comunes materiales, inmateriales, y las redes de valor que se crean en torno a ellas. So So I think this is now the phase we're in. We really have to look not just at what we do, making better food or organic food, but we have to look at how we can insert our activity in an ecosystem, because this system will collapse. Entonces, esto no es una fase que nos podemos fijar en lo que estamos haciendo con la alimentación, etcétera, sino que tenemos que ver qué están haciendo los demás, porque esto es algo global y si no va a colapsar. So you cannot be in a panic when it happens. You have to already have at least the seeds of how to organize yourself. No puedes verte preso del pánico cuando ocurra este colapso, sino que tienes que contar ya con las semillas, con un colchón para cuando ocurra esto. Sí, hola, buenas noches. Me gustaría hacer, bueno, a ver qué valoración tienes sobre la gestión del conocimiento y la transmisión del conocimiento. Es decir, tú sabes seguramente que hoy en día universidades muy prestigiosas de todo el mundo, universidades en general, realizan cursos, los massive open line cursos, que tienen miles de alumnos y se gestionan de alguna manera diferente. Quisiera saber tu opinión sobre si esta iniciativa de realizar cursos gratuitos a tantos miles de alumnos repartidos por todo el mundo puede ser un embrión de una gestión distinta del conocimiento. Evidentemente, el conocimiento está centralizado en las universidades, las instituciones, etc. O sea, ¿podremos los comunes, como tú dices, gestionar este conocimiento? No va en contra de ninguna universidad. ¿Podremos algún día hacer esto? ¿Cambiará el modelo de gestión de este conocimiento? ¿Siempre dependeremos de un centro de emisión de conocimiento? Si me he explicado. It's a difficult question, because what these companies are doing and their companies es otra pregunta, porque lo que hacen estas compañías, si se trata de empresas, these MOOCs have a very high attrition rate. Estos cursos masivos tienen unas tasas de abandono enormes. 90%. Un 90%. And if you want to do it well, you need participation, you need facilitation. Si lo quieres hacer bien, necesitas tanto participación como facilitación, seguimiento. So the big danger is to create a two-level education. Entonces el peligro verdadero es crear una educación con dos niveles. Where the poor people use the MOOCs and the rich people still go to Yale. Donde los pobres utilizan estos cursos online y los ricos siguen yendo a Yale. So I think real MOOCs should be, they're different. They should be, you know, POOCs or DOOCs, participatory online courses. Entonces, and they should be rooted in communities. Creo que estos cursos deberían tener características distintas. Deberían ser realmente participativos y deberían estar enraizados en las propias comunidades. And to be very honest, I don't think today that the key knowledge is actually produced in universities. Para decirlo la verdad, creo que el conocimiento importante, clave de hoy en día, no se está produciendo en la universidad. And it's not produced in the companies. Y tampoco en el ámbito empresarial. It's actually produced in these open source communities. Sino que se produce en estas comunidades de código abierto. So there's a lot of learning, more and more learning taking place outside of those institutions. Hay muchísimo aprendizaje que está tomando lugar fuera de las instituciones. But we have problems with legitimizing this knowledge. Pero tenemos problemas para legitimizar este conocimiento. So we need to work on open accreditation. Tenemos que encontrar un sistema de acreditación abierta. And systems to mutually recognize these systems of learning. Y sistemas para que estos sistemas de enseñanza se puedan reconocer mutuamente. And then also connect them with the official universities. I'll give you an example. Y también conectarlos con las universidades oficiales. Y voy a dar un ejemplo. In Ecuador, there's a very good free software legislation. En Ecuador hay una ley del software libre excelente. But it's not working. Pero no funciona. Because they can only hire computer coders with a computer science degree. Porque solo pueden contratar a programadores que tengan el doctorado de ciencias informáticas. And none of them lives in Ecuador. Y no viven en Ecuador. Because they can have four times more money in the US. Porque cobran el cuádruple si están trabajando en Estados Unidos. But there are actually thousands of young people who can code in Ecuador and they learn it by themselves. Pero hay miles de personas en Ecuador que pueden programar perfectamente y basado en el autoaprendizaje. And because there's no open accreditation system, the state cannot hire them. pero sin un sistema de acreditación abierta, el Estado no puede controlarles. So we need to work on these immaterial conditions, you know, the rules and regulations that promote a commons economy. Tenemos que fijarnos en las condiciones inmateriales. I talked with las regulaciones que promueven esta economía. I talked with a lawyer in the U.S. called Janet Orsi. Hablando con una abogada estadounidense que se llama Janet Orsi. From the Sustainable Economics Law Center. Del Centro de Ley de Economías Sostenibles. And she says, "Do you know that it's forbidden to collect rainwater?" ¿Sabes que está prohibido almacenar agua de lluvia? Do you know it's forbidden to dry your clothes in the sun? ¿Sabes que está prohibido secar las ropas al sol? Do you know it's forbidden to grow vegetables in front of your house? ¿Sabes que ya no puedes plantar vegetales, o sea, verduras en tu casa? It's forbidden to drink raw milk. Ya no puedes beber leche cruda. It's forbidden to sell your marmalade to your neighbor. Ya no puedes, o sea, es ilegal vender la mermelada al vecino. It's forbidden to have chickens in the city. Ya no puedes tener gallinas en la etc., ciudad. Etc., etc. The list is very long. Y suma y sigue, es una lista interminable. So the whole system is actually geared against cooperation. Todo el sistema está diseñado para dificultar la cooperación. And the same is true for intellectual cooperation. Universities privatize knowledge. Y lo mismo en el ámbito intelectual, las universidades privatizan el conocimiento. It's 40 euro to get a scientific article. Te vale 40 euros tener acceso a un artículo científico. If you're a student or a professor, it's privatized. I cannot have access to that kind of knowledge. Si eres estudiante o profesor, eso está privatizado. Yo no puedo acceder a ese conocimiento. Fortunately, 98% is crap anyway. Lo bueno es que el 98% es una mierda de todas formas. So, you know, I get all my information outside the academic system. Yo toda la información que recibo viene de fuera del sistema académico. But it's a shame that all those investments are, you know, are used to privatize the knowledge for which we already have paid as, you know, through our taxes. Lo triste es que estos sistemas se utilicen para privatizar conocimiento por el que ya hemos pagado a través de los impuestos que hemos pagado. So, yeah, we really need, this is the, what you see in the back of me, is a very systematic way we did in Ecuador to create commons systematically. Lo que veis aquí detrás es el sistema sistemático que utilizamos en Ecuador para crear estas prácticas. So, how to feed the commons? Cómo alimentar los comunes. The material conditions. Condiciones materiales. And the immaterial conditions, the rules and regulations. Y las inmateriales, las reglas y la regulación. For example, without open access publishing, you cannot have open science. Por ejemplo, sin papeles de acceso público, no puedes tener una ciencia abierta. If you move from proprietary scientific instrument to open scientific instrument, you can build four times more labs with the same investment. En vez de utilizar instrumentos científicos privados, utilizas instrumentos científicos de código abierto, puedes construir cuatro veces la cantidad de laboratorios científicos. And if you create links with between academic and peer-to-peer accreditation, you know, you can re-dynamize the link between formal and informal learning. Entonces, si puedes unir la acreditación académica oficial con la acreditación abierta, puedes crear relaciones entre la enseñanza formal y otros tipos de enseñanza. So I want to see a political movements which have the knowledge and the understanding to come up with these kind of policies and proposals. Quiero ver movimientos políticos que tengan el conocimiento y el entendimiento que puedan crear estos tipos de políticas. And we don't have them yet. Y aún no existen. So we need assemblies of the commons and chambers of the commons to educate. Por eso necesitamos asambleas de los comunes y cámaras de los comunes para educar al sistema político. Hola. Hablo en español. Justo en este tema de la asamblea de los comunes y de la cámara de los comunes, quería hablar un poco más del aspecto político. Veo muchos paralelos con el sistema que está ahora funcionando como democracia confederativa en Rojava, en Kurdistán, donde hay asambleas que colaboran en algunos casos con el Estado y en diferentes puntos. ¿Cómo ves el futuro de esta asamblea de los comunes? ¿Cómo lo ves en 5 o 10 años? ¿Lo ves muy fracturado y nosotros en lucha contra otros? ¿O ves que esto es algo integral al sistema? In my book, I also write books, so I have a French book and an English book and a Dutch book, but no Spanish book. He escrito un libro y bueno, tengo un libro en holandés, otro en francés, otro en inglés, pero todavía no hay libro en español. I talk about two scenarios for the future. Hablo de dos escenarios para el futuro. The high road and the low road. El camino por lo alto, el camino por lo bajo. I'm increasingly skeptic that the high road will happen. Y cada vez soy más escéptico de que el camino por lo alto vaya a tener lugar. The high road assumes an enlightened establishment. El camino alto pues asume que hay una organización muy inteligente, iluminada. That creates transition measures to smooth the transition. Que crea medidas de transición para hacer que esta transición sea más fluida. And very clearly it's not happening. Pero esto no está ocurriendo. The low road, unfortunately, is about disintegration, chaos, the rapid destruction of our welfare state. El camino bajo, pues, por desgracia, tiene que ver con la desintegración, el caos, el colapso de nuestro estado de bienestar. And what happened after the fall of the Roman Empire, which is 5 centuries without roads, without cities, without libraries, without ceramics. Entonces, fíjate lo que pasó después de la caída del Imperio Romano, 5 siglos sin carreteras, sin cerámica, sin universidades. So I think we don't want this. Y creo que esto no es un escenario deseado. So hopefully we can recreate a political dynamic. Espero que podamos crear una dinámica política. To completely renew the political structures. Para renovar por completo las estructuras políticas. Let me tell you a little history. Ahora una lección de historia. It's a really fantastic book. Es un gran libro. It's called The First European Revolution. Se llama La Primera Revolución Europea. 1975-1075. So at the end of the Roman Empire, there's 5 centuries of chaos. Al final del Imperio Romano hay 5 siglos de caos. And Charlemagne tries to restore the Roman Empire, the Frankish Empire. Charlemagne intenta restaurar el Imperio Romano, el Imperio Franco. He failed. Y fracasó. He divides his country in 3. Divide el país en 3. And that fails also. Y eso también fracasa. So around the 9th century you have the period of castellization. En el siglo 9 tienes el periodo de la castellización. Peer-to-peer feudalism. El feudalismo peroste. Because every little lord is fighting every other little lord. Porque cada pequeño señor feudal está luchando con el próximo. And there's hyper-exploitation of the peasantry. Y hay una hiperexplotación de los campesinos. So in 975, the monks of Cluny, with the people, revolt against the lords. Entonces en 975, los monjes de Cluny, junto a la población, se rebelan contra los señores feudales. And they go with the Virgin Mary in front. Y van con la Virgen María por delante. And they confront the feudals with their sins. Y se enfrentan a los señores feudales con sus pecados. And they win. Y ganan. So they vote the it's called la paix de Dieu, the social charters of the peace of God. Entonces consiguen la paix de Dieu, que es como el esquema social del social charter of the peace of God charters. Sí, un esquema social que se llama la paz de Dios. In which the feudals promise make love not war. Donde los señores feudales prometen hacer el amor y no la guerra. In other words, to grow through marriage and not by fighting all the time. Entonces crecer a través del matrimonio y no de la lucha. And they promise not to rape all the peasant girls. Y prometen no violar a todas las chicas campesinas. And not to steal the church gold. Y no robar del bote de la iglesia. When that, after that, the church changes sides. Pero después de eso, la iglesia cambia de bando. And the peasants lose the right to go to the water and hunt for meat. Y los campesinos pierden el derecho de ir a la guerra. But it's a social compromise. Pero sigue siendo un punto medio, un compromiso social. Win some, lose some. Pierdes algo, ganas algo. It creates 3 centuries of rapid growth in Europe. Consecuencia de ello son 3 siglos de crecimiento rápido en Europa. A doubling of the population across Europe. La población se dobla. And a tripling in northern and western Europe. Y se triplifica en el norte y en el occidente europeo. This is the period we are in today. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día. We are in the 9th century. Estamos en el siglo. We are entering a chaotic period. Estamos entrando en una época caótica. Hyper exploitation, surveillance, destruction of the environment. De hiperexplotación, depletion of resources. Destrucción del medio ambiente y el agotamiento de los recursos. And I don't know if we can win this, you know, but I, at the very least, we have to fight for a decent social contract. Y no sé si podemos ganar esto, pero por lo menos tenemos que luchar para tener un contrato social decente. Because steel production, as promising as it is, under capitalism, it's actually a catastrophe. Porque la producción entre iguales, aunque suene muy prometedora, dentro del capitalismo es catastrófico. There is a contradiction between this potential and in the way it's captured and exploited. Hay una contradicción entre este potencial y la forma en la que se ve capturado y explotado. So this is what we have to do today. Esto es lo que tenemos que hacer el día de hoy. You know, it's created a condition for very deep social reorganization. Crear las condiciones necesarias para una reorganización social muy profunda. And maybe it will be like the CIC, but I tend to believe this will be for smaller groups. Y a lo mejor es algo parecido a la CIC, pero yo creo que esto es para grupos pequeños. But which can serve as an example. Pero pueden servir de ejemplo. Like the monasteries in the Middle Ages. Como los monasterios en la Edad Media. My approach is also, you know, to look at the whole society, not just the people of goodwill who are willing to give up everything, but to look at everyone and see how we can advance the whole society. Mi estrategia es contemplar toda la sociedad, no solo la gente noble que tiene buenas iniciativas, etcétera, sino ver cómo podemos avanzar para toda la sociedad. But I think the true revolutionaries today, pero creo que los auténticos revolucionarios are people like the CIC, son gente como la CIC, and others. Y otros. Actually change the mode of production. Están cambiando el modo de producción hoy en día. Because this is how it has always happened. Not the vision of the left of first taking power and then changing. It has always been first people changing their lives, changing the mode of production, changing their value system, and then social change happens, and maybe revolution or something else. But the start is really to reorganize. Bueno, intentar resumir. Así es como ha ocurrido siempre, hay comunidades productivas. No es la visión de la izquierda de, bueno, primero vamos a tomar el poder y luego cambiarán las cosas, sino al revés, sino que hay comunidades reales creando valor real. Y después sigue el cambio general. La última. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estamos trabajando en un proyecto para ver si hacemos una facilitación de la vejez, algo que sea que nos va a venir a todos encima, a unos antes que a otros, y como no estamos para nada conformes con lo que se nos ve, lo que vemos en el horizonte. Pero uno de los mayores conflictos internos que tenemos es que no queremos convertirnos ni en una especie de élite en la que podemos cerrarnos en una comunidad y proveernos nosotros suavemente de transcurrir hacia la muerte. Y se ha planteado cómo queremos hacer el cambio social, porque no queremos que sea solo para nosotros, sino que queremos que sea algo ampliable, replicable, etc. Pero si decidimos que un porcentaje, digamos, de nuestros recursos están a disposición de una parte de la sociedad, nos planteamos la cuestión de quién decide qué parte de esa sociedad es la que puede entrar en esa parte. Y el dejar solo una parte como de prebenda para que alguien de fuera venga, igual me estoy liando más que explicando. Es decir, si entre, por ejemplo, si entre 15 o 20 personas ponemos nuestro recurso privado, ¿vale? Lo liberamos para que entre todas podamos tener acceso a la facilitación de nuestra vejez cuando ya no podamos generar esos recursos productivos que necesitamos para la vida. Como no queremos convertirnos en un grupo cerrado, se ha planteado dentro del debate de dejar una parte para poder acceder, como hacer una parte de más, para que alguien venga a sentarse a la mesa nuestra. Pero es un poco como invitar a un pobre a tu mesa. Y no queremos tampoco eso. Ni queremos trabajar, en la intención de ser una élite, que nos hemos creado nuestra propia isla en la que vivimos de puta madre y estamos todos como señores. Pero nos da un poco de cosa, por aquello del bicho que yo llevo dentro, de que si abres la puerta, de repente te digan 50 personas, hostia, qué bien estáis ahí, yo quiero participar en eso, y colarse directamente. Yes, I'm not sure what to answer to that. No single community can solve all the problems of the world. No hay ninguna comunidad que sea capaz de resolver todos los problemas del mundo. And every community has to protect a bit its borders. Y toda comunidad tiene que proteger un poco lo que son sus fronteras. So it's important to see this as a system that where many, many people are working in the same sense. Es importante planteárselo como un sistema donde hay muchas personas trabajando en la misma dirección. But my proposal for open co-ops goes in that direction. Pero mi propuesta del cooperativismo abierto va hacia ello. It's to structurally embed the common good in your activity. Es insertar estructuralmente el bien común dentro de estas actividades. Not something you do extra. No algo que hagas después como un extra. But in the normal course of your activity, you're actually creating common goods which benefit other people. Sí, porque en el día a día de tu propia actividad estás creando activamente bienes comunes que pueden beneficiar a los demás. There's a community that I really like. It's a Catholic community. It's called the Economy of Communion. Hay una comunidad que me gusta mucho. Es una comunidad católica y se llama la Comunidad de la Comunión. From the Focolare. De la Focolare. So what they do is their companies is one third for the workers. En estas compañías, un tercio va hacia los trabajadores. One third for their personal development, so for learning, culture, immaterial investments. Una tercera parte para su desarrollo personal, sea aprendizaje, cultura, es una inversión inmaterial. And one third they have to invest outside the community to help people. Y una otra tercera parte tiene que invertir fuera de la comunidad para ayudar al prójimo. Not 100%, but one third. No el 100%, pero una tercera parte. And they are very successful in doing that. Y les va muy bien. Tienen so it's possible, but you have to structure. You know, it's not something you do when you're tired. Oh, I got to help somebody else. No, you have to structure it, in the normal way of your activity. Es posible, pero tiene que ser parte del diseño. Tiene que estar estructurado. No es algo que vais a decir, bueno, ahora no apetece porque estoy cansado, sino que es parte de tu actividad. Sé que tienes dos proyectos con Enric Durà. Quería saber cómo van estos proyectos y de qué se trata. Los dos proyectos son la cooperativa abierta y el CI, el CI que es en parte it's too difficult. So the CIC is already in part an open co-op. La FEC ya es un ejemplo viviente de una cooperativa. Because abierta. They use open licenses and they produce a lot of things for other people to use. Porque utilizan licencias abiertas y producen muchas cosas que pueden utilizar otros grupos y personas. So that project is more to get even better at it. Y el proyecto es mejorar dentro de este proceso. And the second project is Faircoin, Faircoop. El segundo proyecto es Faircoin y Faircoop. But I'm afraid that the expert is the translator. Pero me temo que el experto es el traductor. Because it's a very complex project, so I think it needs a lot of preparation before it actually, gets into a working ecosystem. Pero es un proyecto con una gran complejidad y necesita mucha preparación de base antes de que empiece a funcionar fluidamente. But maybe Stacco will say otherwise. Sí, bueno. Lo que nos enfrentamos cuando explicamos Ferco, no sé si conocéis el proyecto, nos dicen, es que es muy complejo. Y mi reacción es, bueno, si os fijáis en la economía ortodoxa, es mucho más complejo, porque la economía normal, en cierto sentido, está hecha para engañar. Tenéis todos estos mecanismos financieros, como los derivativos, etc., y ya no sabéis dónde está el dinero que se está utilizando a día de hoy. Entonces, creo que una parte importante de FairCoop que habría que desarrollar es la pedagógica. ¿Por qué estamos trabajando con una moneda alternativa? ¿Qué queremos crear? Y también lo interesante es que no se trata de un marco teórico, sino que si FairCoop es una caja de herramientas, las herramientas ya funcionan. El objetivo de FairCoop es ridículamente ambicioso. Es crear un sistema financiero basado en el común. Pero, no sé, es como dice alguien, en la pelea de David contra Goliat, ¿quién vas a ser? Pues vamos a ser David, que al final ganó. O sea, con un contexto de colapso ecológico, social, etc., se pueden hacer estas cosas. Entonces, a mi ver, FairCoop es un sistema financiero que refleja un modo de producción. Igual que el modo de producción capitalista tiene su sistema financiero, que ya conocemos todos, pues FairCoop sería modelar un poco el sistema financiero de este modo de producción que describimos. Y ahora, a pequeña escala, funciona. Podéis utilizar FairCoins, podéis ahorrar, podéis contribuir a la red, es una cooperativa abierta, pero claro, tiene que calar, tiene que escalar y hay que comprender por qué se está haciendo. Y a nivel personal me parece un proyecto muy, muy, muy interesante. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por la vuestra asistencia y muchas gracias a Michel Baumas por acceder a venir a Vilanova y estar con nosotros y explicar tan claro, ¿no?, todo el proyecto. Muchas gracias.